Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Y yo soy Pato. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta tarde de domingo? Aunque nuestros oyentes no lo oirán en domingo, pero bueno, es cuando sacamos el ratito para grabar. ¿Qué tal? Bien, bien, de lujo. Buen fin de... Bueno, me alegro. Bastante bien. Bueno, como viene siendo costumbre, ahora es Pato el que se va a presentar y va a decirnos sus dichas y desdichas a todos para que lo conozcamos mejor. ¿Qué tal, Pato? ¿Cuál es tu vivencia en GNU Linux y sobre todo en el tema que vamos a tratar hoy, que es el de los juegos? Dinos cosas. Pues, yo empecé esto de GNU Linux allá por el 2013. Ajá. Yo ya había tenido mis escarceos con GNU Linux ahora a lo mejor 10, 15 años, con eso de probar a ver cómo funcionaban distintas distribuciones. El tema es que, a partir del 2013, que es cuando yo más o menos me decidí a migrar a GNU Linux, fue realmente por mi hobby, ¿vale? Ajá. El hobby que yo tengo así más asiduo en cuanto a informática son los videojuegos. Y bueno, a raíz de que Steam lanzase su cliente GNU Linux y su apuesta por lanzar un poco o por meter la cabeza en el mundo de Linux, fue cuando yo ya me decidí un poco más a tomarme en serio el tema de trabajar. Yo trabajo en la informática profesional y me decidí un poco a eso, a probar o a instalar una distribución Linux y empezar a trastear con ella, empezar a jugar, en fin, un poco todo esto, ¿vale? Ajá. A raíz de ahí, pues yo ya pues descubrí todo el tema de todo lo que engloba GNU Linux, el software libre, las licencias, en fin, todo el tema de privacidad, en fin, todo un mundo, ¿vale? Desconocido hasta entonces para mí, que bueno, poco a poco fui atraído al lado oscuro y sí. Y aquí me he quedado, básicamente. No, te niego la mayor, al lado luminoso de la fuerza. Sí, ahí. Perfecto. Bueno, pues eso básicamente, ese es mi recorrido, ¿vale? Actualmente Ajá. Yo tengo que trabajar en ambos mundos, es decir, tanto en Linux como en Windows por mi trabajo, por mi profesión. Sí, claro. Pero lo que es a nivel mío propio, mi trabajo interno, todos mis equipos, todo trabajo ya directamente sobre GNU Linux. Y para jugar, por supuesto, utilizo, aunque tengo un dual bot, tengo que decir que de vez en cuando peco, pero... Sí, es lógico. Pero es lógico más que nada cuando tienes nenes, es decir, cuando yo tengo un es que es lo que pasa. Cuando tienes niños, sí. Sobre todo ya en edad infantil, juvenil, ya a partir de 12, 13 años, que ya empiezan a decirte, papá, quiero jugar a este juego y no puedo jugarlo en Linux. Y ya te toca, pues eso, ir cediendo un poco y tal. Pero bueno, el resto del tiempo, ya prácticamente todo mi tiempo está en GNU Linux. Bueno, fantástico, porque además ahora para la gente que se inicie, que sepa que ahora se puede jugar mucho y muy bien en GNU Linux. Afirmativo. No es como tiempo atrás, que era un verdadero suplicio. Primero encontrar títulos atractivos, ¿vale? Pero ahora yo estoy viendo últimamente que están saliendo ya muchos títulos importantes para GNU Linux. Lo que me choca es las cifras. Es decir, las cifras no aumentan, pero sin embargo cada vez hay mayor inversión. Lo que eso no me cuadra para nada. O bien la métrica de las cifras no es correcta o no responde a la realidad, o no sé muy bien. ¿Tú qué opinas? ¿Te refieres a lo que es las estadísticas de Steam? Correcto. Por ejemplo, sí, en Steam, por ejemplo. Pues te tengo que decir que el tema de la salida de tantos videojuegos últimamente para GNU Linux es básicamente porque las empresas se están dando cuenta, o por lo menos las empresas del sector se están dando cuenta de que no se pueden encasillar, no se pueden cerrar solamente y actualmente en un sistema Windows que cuyo futuro no es del todo cierto. Y me explico. No sé si dentro del mundo de Linux se conoce un tanto el tema este, pero yo que me muevo en digamos en los dos mundos, yo sé a ciencia cierta que Microsoft no está o está intentando hacer una jugada a dos bandas, ¿vale? A ver, a ver. Sí, por un lado, vamos a ver, es muy sencillo y además se debe venir. La cuestión aquí es la siguiente. Microsoft se ha dado cuenta de que el sistema operativo como producto en sí ha pasado a mejor vida. Es decir, o tienes un producto gratuito o no puedes seguir dependiendo de vender una licencia de un sistema operativo para el uso. Para, estoy hablando del usuario normal y corriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay sistemas alternativos que están comiéndole la tostada. Llámese Android o iOS. ¿En dónde se ha dado cuenta Microsoft que eso se le viene encima? Pues se le está viniendo encima básicamente en dos frentes. Uno, el tema de los smartphones, es decir, el tema de Android. Y por otro lado, el tema de los iPads y las tabletas o los all-in-ones o los convertibles de Android también, que les están pegando muy duro. Los Chrome OS, ¿no? Efectivamente, les están pegando especialmente duro en el campo de la informática educativa. Es decir, sobre todo en Estados Unidos ya hay un movimiento muy, muy, muy importante que está desplazando al sistema Windows de las aulas en favor de sistemas de Apple o de Android. Ahí está el tema o el campo de batalla que ahora mismo tiene Microsoft. Y Microsoft sabe que para poder pelear en ese campo de batalla necesita que su software o que su sistema operativo sea un servicio. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde realmente luego va a estar el dinero. Es decir, tanto iOS como Android vienen instalados en los equipos prácticamente de manera gratuita y realmente de donde sacan el beneficio es de vender servicios. De los servicios, efectivamente, correcto. De la venta ya sea en un marketplace o en la venta directa de publicidades o la minería de datos, ¿vale? Que es donde está el gran caballo de batalla. ¿Qué pasa? Que Microsoft quiere meter la cabeza ahí. ¿Por qué? Porque le va la vida en ello, realmente. Es decir, si las nuevas generaciones vienen con un iPad o con un Chrome OS bajo el brazo, luego será muy difícil que Microsoft pueda meter la cabeza ahí, ¿vale? Entiendo. ¿Quieres decir que como ya hay otros sistemas operativos pujantes y eficaces y que están enseñándose en los colegios a los pequeños, en un futuro ellos lo que van a conocer va a ser eso? Y van a querer jugar con eso. Efectivamente. Ahí está el gran kit de la cuestión. ¿Qué sucede ahí también? Sucede que Microsoft, para entender el sistema como servicio, necesita hacer lo mismo que hace Android y lo mismo que hace iOS, que es cerrarse sobre su propia Store y cerrarse sobre su propio sistema, ¿vale? Ya. De ahí que últimamente se estén oyendo cada vez más voces de que Microsoft lo que está intentando hacer es dejar un poco o intentar soltar lastre con las aplicaciones Win32, dejando, digamos, o intentando hacer intentando partir el sistema operativo, una parte para el tema profesional que seguiría siendo compatible con las aplicaciones Win32 y otro sistema que sería solamente compatible con las aplicaciones UWP, que son las Universal Windows Platform, ¿vale? A partir de ahí, Microsoft lo que pretende es que el usuario doméstico vaya enfocándose cada vez más hacia un sistema como servicio y centrado sobre todo en un sistema mucho más cerrado sobre la Store de Microsoft. Claro, eso a la industria no le debe de interesar nada, porque entonces está sometida a los arbitrios de Microsoft, Ese ¿no? es un, ese Si me es, equivoco. ese es el quid de la cuestión. Es decir, Ah. si en un momento dado Microsoft consiguiera cerrar Windows, por lo menos el Windows doméstico, sobre su gestor, casi todas las compañías que ahora mismo dependen o de sus propios launchers o de Steam para publicar sus juegos, tendría que pasar por el aro de Microsoft, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta explosión de videojuegos ahora mismo en GNU Linux? Pues Sí. precisamente por este motivo. Es decir, Vale. las compañías no quieren o no les interesa que Microsoft cierre su sistema operativo, ¿vale? Y por lo tanto están intentando abrir un poco el mercado, o por lo menos abrir una puerta trasera que les permita presionar a Microsoft en ese sentido. Decir, bueno, si tú me cierras las aplicaciones Win32 y me vas a obligar a pasar por el aro de tu store, que sepas que yo tengo un plan B, Vale, digámoslo vale. así, un plan Sí, B, sí, sí, por sí, el cual sí. yo puedo tirar por GNU Linux. ¿Qué sucede? Que realmente a los únicos, o los únicos no, sino los más interesados ahora mismo en que GNU Linux tenga un empuje fuerte en el tema de videojuegos es Valve. Valve, Sí. pues porque realmente son ellos los que tienen prácticamente dominado el videojuego en PC, ¿vale? Ellos son los que primero se dieron cuenta del peligro que suponía o la deriva que suponía el que Microsoft consiguiera sus objetivos. Claro, a ellos los dejaría directamente fuera y de ahí el gran empuje que lleva haciendo Valve y Steam desde Desde 2000, tiempos inmemoriales, ¿eh? O desde sea, 2013 ya, o sea, sí. desde 2013 que ellos llevan empujando en GNU Linux en multitud de frentes y además haciendo inversiones Sí, inmensas, sí, es sí. decir, se han gastado auténticos pastizales en. Y además muy a futuro, ¿no, Pato? Quiero decir, porque el rendimiento no va a ser inmediato, si es que lo hay. Quiero decir, ellos están haciendo una apuesta, pero no se le ve un rendimiento rápido. Tan a futuro es que ellos han estado 5 años invirtiendo en GNU Linux Sí. y con una cuota de usuarios en GNU Linux por debajo del 1%. Sí. Es decir, hay que darse cuenta de que una empresa como Valve, con un cliente como Steam, aguantar 5 años y invertir la cantidad de dinero que ha invertido para hacer que el juego en GNU Linux sea viable, mínimamente viable, es decir, ni siquiera al nivel de Windows, es decir, no nos engañemos, aún no estamos a la par de Windows, pero No, en títulos de última jornada, por supuesto que no. Tenemos buenos juegos, pero no ni mucho estamos menos, ni mucho menos, en ese ni nivel, siquiera en correcto. cantidad ni en calidad. El tema aquí Ajá. está en eso, es decir, si una empresa como Valve está invirtiendo la cantidad de millones que está invirtiendo en hacer que el juego en Linux sea viable, es porque tiene un interés detrás real en que esto sea así, ¿vale? Y ellos son realmente la punta de lanza aquí. La cuestión está en eso, en por qué ahora mismo se está viendo todo esto. Sí, qué te parece este movimiento de Valve, bueno, por medio de la plataforma de Steam, en cuanto a la emulación de, bueno, emulación no sé si se le podría llamar así, o virtualización para jugar con títulos de Windows en GNU Linux? ¿Has tenido la oportunidad de probar algo de Sí, esto o de valorar algo por de supuesto esto? que sí. Sí, Ah, sí. por supuesto que ¿Y sí. qué tal? ¿Qué La tal? verdad es que está bastante bien conseguido, ¿vale? De hecho, Ajá. está muy bien pensado y el hecho de lanzar esto viene a raíz de lo que hemos estado hablando anteriormente. Es decir, ellos han llegado ya a un punto en que ven realmente que Microsoft a un futuro ya no lejano, sino bastante cercano, va a ir intentando cerrar el sistema poco a poco, ¿vale? Sí. Esto no lo van a poder hacer de la noche a la mañana, pero lo van a intentar, ¿vale? Es decir, Microsoft sabe que lo tiene que intentar. Y claro, Valve se dio cuenta de eso y por eso se metió en esto de la virtualización. ¿Por qué la virtualización? Bueno, pues porque al llevar ya 3, 4 o 5 años apostando por Linux y han visto que la mayor parte de las compañías, sobre todo de los AAA que nosotros llamamos, que son los videojuegos, digamos, más punteros, no sienten el interés de lanzar sus títulos en Linux, más que nada por el tema de la base de usuarios. Es decir, si ya de por sí es difícil trabajar para por ejemplo, para MacOS, ¿vale? Para el sistema de Apple. Además más es que nada perfectamente comprensible, claro. Es difícil sacar rentabilidad a una base de usuarios de apenas un 5%. Imaginemos para menos de un 1%. Es decir, las grandes compañías a GNU Linux lo tienen bastante olvidado en ese sentido porque es que ven que no hay mercado. ¿Qué sucede? Que Valve no quiere eso. Valve lo que quiere es que realmente esto explote y explote de la mejor manera posible. Es decir, lo que a ellos les interesa es que el usuario de Linux tenga la posibilidad de salir de Windows en un momento dado, ¿vale? Ajá. Y de ahí el tema de la virtualización con Proton. Proton, correcto, se llama el sistema. Perdona, Pato, ¿es un fork Proton de Winet? Sí, vamos a ver, realmente es un fork, es un Winet bastante tuneado, lo que llamamos Proton, ¿vale? De hecho, Valve lo que ha hecho ha sido trabajar directamente con Winet, es decir, no, con la compañía, no me sale el nombre. Codeweavers. Efectivamente, correcto. Pues con ellos directamente han sido con los que han trabajado para poder lanzar Proton, ¿vale? Llevan trabajando con ellos desde hace ya lo menos 2 años en secreto. Bueno, aparte de que han estado invirtiendo auténticas barbaridades de dinero tanto en Winet como para desarrollo de los drivers libres de AMD, como por ejemplo para la capa de compatibilidad para Vulkan de Digitech, VK, ¿vale? Todo ese tipo de capas, todo esto realmente el que lo ha promovido en mayor medida ha sido Valve y todo viene a raíz de lo mismo. Ellos quieren poder ser independientes del sistema de Microsoft y para conseguir eso lo que necesitaban realmente era que los títulos que salen para Windows pudieran ser accesibles desde Linux. Y el movimiento de Proton básicamente viene a raíz de esto, es decir, de la prisa que ellos ya tienen realmente, ven la necesidad de que esto avance y avance además bastante rápido. Pero de todas maneras, una cosa, yo es que veo que es más fácil redirigirse hacia Android que moverse hacia Linux. Vale, el tema aquí es el siguiente. Valve y Steam Valve básicamente es una compañía de PC y ellos nunca van a querer salir de ahí. Ellos sienten al PC como una plataforma propia en el sentido más amplio de la palabra, es decir, ellos se han dedicado toda la vida al PC pero no piensas que yendo así se terminarán, porque ahora las generaciones jóvenes no tocan el ordenador. La mayoría van directamente al móvil y ya está. En parte tienes toda la razón del mundo. Es decir, el tema es que aquí es que, por motivos que no sabemos el por qué, realmente Valve no quiere salir del PC. Es decir, ellos se han metido directamente en el PC y no quieren salir de ahí. Tanto es así que ya hay gente, algunos ya empezamos a intuir, que todo el movimiento este de Proton, DXVK, los drivers y todo esto relacionado con SteamOS, la versión 3 de SteamOS que está en desarrollo, por si alguien no lo sabía, SteamOS sigue en desarrollo y sigue vivo, todo esto puede confluir en una segunda hornada de Steam Machines. Cosa que es un rumor todavía, ¿vale? No se sabe absolutamente nada. Sí, algo leí, sí. ¿Vale? Pero es un rumor que de ser cierto, podría conllevar que Valve quisiera meter el PC dentro del salón, ¿vale? De una forma mucho más agresiva de lo que lo ha hecho hasta ahora. Digamos que la primera jornada de Steam Machines fue, digamos, como una piedra de toque para lo que supongo o se supone que ha de venir después. Sí, de todas formas, la potencia, sí, la potencia es muy diferente. Es decir, en un dispositivo móvil juegas, pero no juegas con toda la potencia que te otorga un PC de escritorio. Efectivamente. Porque es que lo cierto es que el PC de escritorio lo llevamos enterrando ya 15 años. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos, efectivamente. Ya, pero pensar que la evolución que tienen ahora los móviles es que es brutal. Sí, bueno. Sí, o sea, sí. Hay un límite físico ahí también, ¿eh? No, yo no lo veo. A ver, vamos a ver. Yo no lo veo. Tenemos que tener en cuenta también que la diferencia de arquitectura es importante. Es decir, la arquitectura x86-64 que tenemos nosotros ahora mismo es una arquitectura diseñada desde la base para sacar potencia, ¿vale? El sistema de Android, el sistema ARM, sobre el cual se basan los chips de los móviles y tal, están diseñados sobre la base de los chips RISC, ¿vale? Y desde una base en la que realmente no es lo importante la potencia en sí, sino la potencia a muy bajo consumo, ¿vale? Sí que es cierto, sí que es cierto que ahora ya están empezando a lanzar chips, sobre todo para dispositivos que están intentando meter ahora mismo con calzador Windows 10 sobre ARM. No sé si habéis oído hablar de... Sí, pero parece que es un poco penoso, ¿no? Es penoso hasta que consigan que los chips virtualicen correctamente y a una potencia suficiente, sí. ¿Vale? Pero volviendo al tema de la potencia, sí, es una cosa muy distinta es que un chip ARM consiga emular un Windows, unas instrucciones x86 en un dispositivo ARM, ¿vale? Para temas de ofimática, para temas de multimedia, etcétera. Y otra cosa muy distinta es que consigan meter la suficiente potencia en un chip ARM como para mover videojuegos de última jornada, ¿vale? Y ahí es donde está el kit de la cuestión, el por qué realmente no vemos, porque claro, con el tiempo que llevamos con dispositivos ARM, en dispositivos como tablets, teléfonos móviles, que no hayan salido más títulos de tipo puntero, no es significativo de que la plataforma no está madura como para lanzar un dispositivo de alta potencia, ¿vale? Cosa que un PC sí puede hacer. Y ahí es donde está ahora mismo el campo de batalla. Claro, ahí el tema, Pato, es que, claro, es lo que estábamos hablando. El balance entre eficiencia energética y prestaciones en ARM tiene un nivel mucho más bajo que puede haber en un PC de escritorio. Es decir, tú al final necesitarías refrigerar todos los componentes del dispositivo móvil, supongo que trabajar a menos nanómetros de arquitecto, o sea, de arquitectura, ya lo diré. Sí, bueno, de... Sí, de arquitectura. Sí, vamos a llamarlo. De diseño, sí, correcto. Pero ahí tenemos ya un límite físico atómico. Es decir, estamos en unas cifras en las que la actual filosofía de fabricación es bastante, tiene los días bastante contados, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que decían antes, pero siguen bajando. Sí. No, pero es que antes el margen era mucho mayor, Lorenzo. Ahora ya, pero están ya en los 7. Sí, o sea, pero... sí, claro. Decían antes que en los 20 van bajando. Yo no sé hasta dónde llegan. Pueden llegar. En el silicio ya está demostrado que como mucho, claro, pueden bajar hasta los 3, pero con una dificultad adicional. Cuando lleguen a los 3 nanómetros, se producen tal cantidad de interferencias y tal cantidad de mal funcionamiento que teóricamente es posible, pero prácticamente es inviable. El límite físico del silicio, no sabía exactamente la cifra, pero... Si no recuerdo mal, creo que dijeron que era el 3. Sí. De todas maneras, vosotros fijaros una cosa, que al final una parte muy importante de la gente que utiliza juegos son gente joven y chiquillos, en fin. La historia está en que tú ahora, por ejemplo, sacaron unas estadísticas hace poco que en Japón el 60 o el 70% de los adolescentes no habían tocado nunca un ordenador. Correcto. O sea, es un problema, ese es el primer problema con el que se va a enfrentar. O sea, quiero decir que al final los juegos en ordenador se van a quedar juegos de minoría. No, pero es por eso mismo, por lo que Valve está intentando meter o introducir, o intentaron en su momento introducir las Steam Machines, y yo pienso, personalmente, pienso que lo van a volver a intentar con más fuerza, ¿vale? Sobre todo a raíz del movimiento de Proton y del movimiento de Steam. Sí, 3. ¿Quieres decir para que no se considere ya un PC de escritorio, sino una consola tal cual, que al final no deja de ser un PC con unas características muy puntuales? Pero vamos. Os voy a decir más, es decir, no sé si estáis saltando del movimiento de Atari, ¿vale? Atari acaba de levantar hace cosa de mes y medio, 2 meses, un crowdfunding para llevar a cabo una consola, una nueva consola de sobremesa de Atari, como tal, es decir. Y de hecho lo han conseguido con relativo éxito. ¿A que no sabéis sobre qué base está trabajando Atari? Pues está trabajando sobre la base de una APU AMD con sistema x86-64 y sistema operativo Linux. Vaya, Linux al rescate. Sí, señor. Raro, ¿eh? Sí, señor. Curioso. De hecho, curioso, pero tiene mucho sentido. Es decir, cuando la gente se ahoga, cuando esas grandes empresas se ahogan y se están muriendo, entonces van y se meten en el GNU Linux. Lo que yo iba es que es significativo que, por ejemplo, Atari esté intentando levantar una consola con GNU Linux. De hecho, ya han dicho que será posible meterle un pendrive, por ejemplo, a la consola y arrancar con Ubuntu y arrancar con Steam los juegos. Es decir, y eso ya lo han afirmado directamente, que sí. Eso será posible. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que la consola en sí es una arquitectura PC. Un PC consolizado. Sí, vamos, estamos hablando de un aparato abierto. Efectivamente. Pues, es un aparato, claro. Sí, tiene mucho sentido. Y Valve, pienso que quiere ir por el mismo camino, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que estábamos hablando antes, es decir, se están dando cuenta de que probablemente la plataforma PC como tal esté estancada o, como mucho, sea de un crecimiento muy lento. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes, las nuevas generaciones se fijan mucho más en lo que es un sistema tablet, un sistema móvil, ese tipo de sistemas que ya no es un PC como tal. Y ellos lo que... Valve, como empresa que se dedica al PC, lo que busca realmente es seguir empujando en la dirección del PC. Sí, pero ahí, Pato, por lo que estábamos comentando, es decir, en los dispositivos móviles la gente joven está utilizando de manera masiva los dispositivos móviles y dejando el PC de escritorio. Pero para títulos determinados, si quieres jugar a 4K, a 60 o a 120 frames, pues no tienes más narices que hacerlo con un PC. Ahí, es decir, ahí. Depende del título. O podrás jugar a unas cosas u otras. También hay títulos exclusivos de PC que o los juegas en PC o no los juegas en ningún sitio. O tienes una adaptación que, bueno, puedes jugar en una pantalla pequeña. Sí, pero no es lo mismo. Con una GPU limitada, pero exclusivos, es decir, no es la misma experiencia. Pero el PC tiene muchos más exclusivos que cualquier otra consola hoy en día en el mercado, ¿eh? Y vamos a ver, siempre que hay una LAN party de estas de jugar y tal, la gente que lleva. Sí, no, vamos a ver. No, ojo. O sea, los profesionales, los que están a máximo nivel y todos estos que compiten y todo el rollo contar una cosa. Ya no sé si GNU Linux Windows, pero escúchame, eso cada vez trabajar. Está cambiando más. Y te digo exactamente por qué. Porque hay empresas muy potentes detrás de ahí, como puede ser Sony, como puede ser Microsoft, que están vendiendo muchísimo dinero porque en la escena de los campeonatos competitivos Sí, bueno, competiciones. Las competiciones. Ahí yo veo a la gente jugando consola. Se utiliza o PC, cada vez más la consola. Porque a ellos les interesa. Vale, pero. Sí, sí, está claro, pero la consola es lo que estábamos hablando. Es un PC trapero, pero es un PC. Y ya está, sí, no tiene más. O sea, es un ordenador. Sí. No, pero hay una diferencia considerable. Una consola es un dispositivo completamente cerrado, ¿eh? Ojo, sí, eso sí. Que no estás hablando de Linux. Por eso que es una gran noticia lo del Steam Machine y lo de Atari, realmente, ¿no? Ya, es pero una gran noticia porque trabaja sobre GNU Linux y seguramente esos sistemas a lo mejor no se pueden cerrar tanto y al final nos beneficia a todos porque se pueden hacer, no sé, adaptaciones o forks o tal. Mira Google lo fácil que lo cierra todo, quiero decir. Sí que es susceptible de poder cerrarse, pero si Pato está comentando que la idea es que sea una plataforma abierta, claro, sí, pero recordad que en las PS4 podías instalar un Ubuntu perfectamente. Sí, sí, bueno. De todas maneras, pensar que ahora, o sea, tú tienes ahora un chiquillo que va a empezar directamente al móvil, no va a empezar al ordenador. Entonces, va a empezar a jugar con el móvil, no con el ordenador. Entonces, ¿sabes? ¿Por dónde va la cosa? Yo voy a dar mi experiencia personal. Yo voy a dar mi experiencia personal. Bueno, yo doy servicios técnicos, ¿no? A domicilio, a usuarios domésticos también, ¿no? Entonces, voy a las casas y ya tengo a tres PCs. Ay, a tres PCs, digo yo. A tres chavales. A tres chavales. De entre 13, 15 años más o menos. Que ya están ahorrando para Navidad. Para comprarse un PC, porque ahí es donde quieren jugar ellos. Claro, es que la potencia no tiene nada que ver. Esa es mi experiencia. O sea, que ya quieren, ya tengo algunos chavales que están ahorrando pasta o quieren convencer a los padres, no sé qué, que para Navidad, que si para el año que viene, es que me tengo que comprar un PC, porque es que si no, no. Sí, para Michi, jugar bien. Eso y son, es gente, y son gente con consola, ¿eh? Son gente con consola. Pero que eso es una. El problema es que es una minoría. Sí, el problema es que el consumo, o sea, la informática de consumo se está yendo al móvil, mientras que la de desarrollo pues se mantiene en el ordenador porque no tiene más remedio. Sí, pero Lorenzo, pero ahí podrás jugar a unos títulos específicos, unos títulos unas características técnicas limitadas con respecto a un PC. Hoy. De momento, sí, claro. De momento. El problema es que, joder, tú ibas a pensar hace 4 años, no más, que ibas a tener un móvil con 8 gigas de RAM. No, ni hace uno. O sea, es que es una cosa brutal. O sea, tú dentro de nada vas a poder cargar directamente el juego directamente en la memoria del móvil. Sí, pero la potencia gráfica y la potencia de cálculo de un procesador de un móvil. Tiene probablemente, pero si en vez de silicio se basan en el nada, no, que no, grafeno, el mismo silicio. Grafeno, no, hombre, que no. Escuchado yo. Grafeno, no, hombre, no. Era sí, el futuro. Si ya están sacando gafas de estas de 3D móvil. Sí, vamos a ver. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que no hemos hablado hasta ahora, y es la propia idiosincrasia de lo que es la plataforma en sí. Es decir, si tenemos en cuenta que Android, su store, que es la que domina, está enfocado sobre todo al público masivo que está acostumbrado a jugar títulos sobre todo free to play, es muy, muy difícil que ahora mismo un título, digamos triple A, se meta ahora mismo en la store de Android y comience a vender juegos a 60 euros. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente que utiliza un smartphone hoy en día está acostumbrado a que se lo den gratis, ¿vale? Ya, pero ¿no piensas tú que el movimiento de los juegos, de los productores de juegos van también en ese sentido? Porque el dineral que han sacado con el rollo de los Angry Birds y cosas de esas, solamente con el juego que te lo dan gratis y vas comprando. Eso ha sido así hasta que se ha sobredimensionado, se ha sobremasificado la Store con títulos free to play. ¿Qué es lo que sucede? Que ha llegado un momento en el que hay tantísima oferta y tan, digamos, relativa poca demanda para cada título que ya no es tan rentable lanzar un título free to play en la store de Android y sacarle un buen rendimiento, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa ahora mismo en la escena de los juegos triple A, digámoslo así? Los juegos que están dedicados, digamos, principalmente a consolas y PC. ¿Vale? Lo que se está vislumbrando hoy en día es que todo este tipo de compañías están empezando a mirar con buenos ojos lo que sería el juego mediante streaming. No sé si habéis oído hablar del tema. ¿Vale? De hecho, hay voces que dicen que la próxima generación de consolas probablemente será la última o la penúltima, por el hecho de que ya se sabe, por ejemplo, que Microsoft está trabajando en dos versiones de su próxima consola. Una que sería para ejecutar videojuegos directamente físicos, como hasta ahora, una consola al uso, en la que tú podrás comprar videojuegos en la tienda, ya sea física o virtual, y ejecutarlos offline. Y se te descargará. Efectivamente. Bueno, ahora está funcionando así. Efectivamente, ahora mismo. Sí, sí. Una consola al uso. Y por otro lado, ya se sabe que está trabajando en una consola en la que el precio será mucho más económica, ¿vale? Porque básicamente lo que va a ser es un dispositivo que se va a conectar a los servidores y tú jugarás directamente en streaming desde la nube, ¿vale? Ese es el futuro que se vislumbra, que vendrá a no mucho tardar, porque las compañías se están dando cuenta de que hay el juego como servicio es donde quieren invertir. ¿Por qué? Por tres sencillas razones. Primero, porque así el mercado está atado a un streaming, a un servicio básico, que por un lado a ellos les reportaría un beneficio mucho más alto porque están cobrando a los usuarios mes a mes. Y segundo, porque les permite atar el videojuego a una plataforma en la nube que es virtualmente impirateable. Es decir, el que quiera jugar o paga o no juega. No hay manera de descargar un juego desde la nube. Es decir, son streamings que lo único que transfieren a través de internet son datos de audio, vídeo y respuestas de periféricos, básicamente. No hay un juego descargado, no hay archivos locales, es decir, todo se ejecuta en la nube y tú solamente recibes vídeo, audio y respuesta, que es lo que es lo que ellos básicamente quieren conseguir, ¿vale? Quieren hacer Netflix de videojuegos, básicamente. Y hacia ahí es donde se intuye que va a ir la industria. Todo esto... Sí, es lógico por el tema de piratería, es decir, cualquier soporte físico es susceptible de ser manipulado o... Pero si ya hay poca libertad con todos los juegos propietarios, menos... o sea, el control será absoluto, la libertad estará completamente muerta. Realmente. Claro. Me pregunto si la libertad en los juegos realmente es algo ficticio, porque al final es un creador que te propone un contenido que no es manipulable, es decir, ya intrínsecamente no responde al concepto de libertad en cuanto a software libre, un juego, ¿no? Es evidente que hay juegos libres con licenciados libres y tal, pero no sé. Vamos a ver, es que los grandes títulos al final tienen un rendimiento, es decir, los descargas y pagas. Y pagas sobre todo por servicios dentro del juego. Bueno, entonces ahí que sea libre. Realmente por servicios dentro del juego o por jugar. Es decir, vamos a ver, tú quieres jugar sí, un juego por jugar, y pagas sí, el claro, título claro. para poder jugar sobre él. Bien, es que aquí entramos en una zona muy. Muy difícil de entrar, ¿vale? En el sentido de que la industria de videojuegos realmente hoy en día mueve muchísimos millones, trabaja sobre todo sobre la base de licencias, ¿vale? Es decir, es muy difícil que una industria con tantísimos años, con tantísima costumbre en el tema de licencias, cambie ahora mismo a un sistema, digamos, libre, por el sencillo hecho de que la industria como tal del videojuego es privativo por definición, es decir, hombre, este es el juego y aquí tienes lo que yo te propongo. Me vais a disculpar los dos, pero eso es exactamente lo mismo que la música y la película, y son dos lobbies que han cambiado totalmente el modelo de mercado hacia Netflix y hacia Spotify. Sustancial. Y es que la música y el cine es un medio unidireccional, ¿vale? El videojuego no. El videojuego hoy en día requiere de un servicio detrás, requiere de unos servidores, requiere de una infraestructura, ¿vale? Que muchas veces, si no fuera por la parte privativa, sería prácticamente inviable, porque nadie pagaría por ello. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Ya, el modelo de negocio quizá, ¿no? En este tipo, o sea, es decir, el modelo de negocio asociado al producto. Porque una canción, una película, al final es algo depositado en un servidor o repartido entre servidores, pero estamos hablando de un conjunto único, mientras que en un videojuego hay una interactuación, correcto, hay un montón de servicios, correcto, paralelos, etcétera, etcétera. Vale, vale. Ya había alguna empresa, ya salió alguna empresa que creo que no triunfó, no me acuerdo. Yo he leído algo al respecto al juego en streaming y salió alguna empresa que ya lo estuvo probando. Realmente creo que ofrecía ya servicios de ese tipo. ¿Un modelo libre de streaming? No, libre no, era privado. Vamos a ver, streaming. El tipo streaming llevan ya bastantes años funcionando, ¿vale? El tema sí es que hace falta mucha inversión y aguantar mucho tiempo y sobre todo tener mucho poder de influencia para conseguir atraer a todas las grandes productoras a tu plataforma y poder ofrecer algo atractivo al consumidor. ¿Qué sucede? Que estas compañías empezaron siendo muy pequeñitas y con muy poco margen de maniobra. ¿Qué ha sucedido con las dos principales propuestas que habían? Una era OnLive y el otro era... no recuerdo ahora mismo el nombre. OnLive, esa OnLive es la que yo leí. OnLive es la que yo leí, no, que cerró al final. La me tecnología, parece, porque, la creo. Tecnología la compró, si no recuerdo mal, Sony. De hecho, no sé. El caso es que las dos compañías han terminado siendo absorbidas por grandes corporaciones que ahora mismo están empleando esa tecnología de base para conseguir implantar las plataformas en streaming realmente. Sí. Bueno, y hablando de todo un poco, Pato, vamos a ver, yo soy motero y, bueno, acabo de llegar de Alcañiz. Oye, ¿cuándo voy a poder jugar a MotoGP con mi con mi PC con Ubuntu instalado? Es decir, ¿ves esos títulos legendarios que están ahí? ¿Cuándo lo ves tú? ¿Es una realidad? Quiero decir, en breve de la mano de Steam, porque MotoGP, por ejemplo, es un título que está en Steam. Posiblemente lo puedas jugar ya, es decir, posiblemente, porque... ¿Ah, ya? Solamente es cuestión de probarlo con Proton, es decir, activar Proton en tu instalación de Steam y ejecutar el juego sobre Proton. Además, tengo entendido que los próximos kernels van a soportar mandos de Xbox correcto, y PS4, decir, ¿no? Ahora mismo ya lo soportan, es decir, tú puedes instalar... Vamos a ver, no es que lo soporten directamente out of the box, digámoslo así, sino que tú puedes instalar, por ejemplo... una aplicación externa, digámoslo así, y tener ya soporte para todos los mandos, ¿vale? Steam, por ejemplo, en el runtime de Steam, por ejemplo, ya soporta todos esos mandos, ¿vale? Es decir, tú una vez que tienes instalado Steam correctamente en tu Linux, puedes conectar el mando de tu Xbox y funciona a la perfección, es decir, no tiene ningún problema en ese sentido. Oye, qué alegría me has dado, estaba yo desactualizado de esto. Muy importante. Sí. Yo, de todas maneras, con lo que estábamos hablando antes, que del tema este de la libertad y tal, al final, realmente todo este tipo de juegos, lo que evidentemente no van a distribuir nunca jamás su código fuente, amparados simplemente en que están detrás de unos servidores o lo que sea. Sí, correctamente. Cuando realmente podían distribuir su software y quien quiera que se lo monte, como hacen otras plataformas, como puede ser GitLab pero cualquier eso otro. Sí, pero un problema inherente y es la pérdida, ellos pierden el control del efectivamente. Un monopolio. Claro. Hombre, claro, pero eso no, es claro. La gracia del software libre. Claro. Claro, por eso pero digo que a no ellos sé. Les hace gracia eso. Claro, no sé yo si el modelo de negocio y la filosofía podrían llegar a casar alguna vez con todo esto. Es decir, juegos libres tenemos los famosos TUX en la tienda de aplicaciones. Hombre, eso llamarle juego. Bueno, claro, pero es que es un, Vamos como a los diría free to yo, un play, o software, sea, de eso para el es momento en el sencillo. que O sea. un software entretiene, ya es un videojuego, por muy pobre en gráficos o en lo que sea. Sí, bueno, pero Lorenzo se refiere que es Ah, un bueno, juego sí. muy básico, pero lógicamente. Yo, no, yo me refiero a lo que ha dicho Pato, que es precisamente un juego muy básico. O sea, muy Claro. básico, que los gráficos Sí, y la es, diversión es digámoslo bastante así, limitada, digámoslo lamentable. así. Es decir, la propuesta en sí Sí. del videojuego no es completa o no es, o eso es limitada en cierto modo, Claro, ¿vale? No, en eso yo estoy de claro. acuerdo, ¿vale? Es decir, el tema aquí está en que volvemos a lo mismo, es decir, se necesita muchísimo tiempo y dinero en desarrollar títulos que sean punteros visual y jugablemente. Entonces, es muy complicado que es. Ya. Mira, había un juego que se licenció, que se liberó, que fue el GP500. No sé si tú en alguna ocasión lo has oído. Y al final se ha podido, mediante mods, actualizarlo hasta esta Sí, misma bueno, de temporada. ese tipo de ejemplos ¿Vale? hay algunos, es decir, sí, hay unos cuantos. Hay Eso muchos, ¿no? de que Ajá. se ha conseguido o porque la compañía lo ha liberado o porque la compañía desapareció y alguien mediante ingeniería inversa ha conseguido sacar el código fuente, que luego pues de ahí han surgido mods o otros juegos, otro tipo, otro estilo de juegos que luego han Sí. terminado triunfando. Pero realmente es complicado, es muy complicado que algo así. Sí, digamos que un videojuego de por sí, o sea, por definición es algo privativo. Quiero decir, que puede haber también software libre, pero claro, estamos limitados a un tipo de software que no tenga un interés comercial, con lo que tendremos unas prestaciones Correcto, bastante correcto. recortadas y tal. Ya, Pienso, ¿eh? sí, No, no sé si estoy en básicamente. lo cierto. Yo no lo veo así tampoco, ¿eh? Porque A tú ver, a lo. ver. Claro, tú puedes distribuir, o sea, tú puedes hacer tu software que sea libre y ya está, no pasa nada. Y Sí. cualquiera pueda estudiar el código y lo que tú realmente tienes que vender es tu servicio. O sea, tú Exacto. dices, a ver, tú si quieres te puedes montar el Fortnite en tu casa, pero la experiencia que vas a sacar va a ser una experiencia, en pocas palabras, de mierda. Porque el servidor que tienes en tu casa es un ordenador, pues que no te va a dar las prestaciones que Uf, requiere pero ¿y realmente. si te montas un buen servidor y ahí evitas 5 o 6 licencias, que es de lo que vive este tipo de fabricantes? No, Pero estos vas a jugar fabricantes con. viven de los servicios. Sí. Es que es Bueno, el modelo de el negocio. juego Sí. vale 60 pavos, ¿eh? Sí, Ya, bueno, pero lo aparte que. los Los servicios. servicios. Claro, pero es que es hacia dónde tiene que virar Ya, los eso, juegos claro, es lo que nos igual. Pues, gustaría, no, claro. no, no, Es es hacia lo que va hacia a ahí es donde virar, puede virar un cierto tipo de videojuegos, ¿vale? Pero no ¿eh? todo, pero Exacto. no No he todos. sabido explicarme. No Exacto. todos. Exacto. Es decir, tú tienes un equipo de gente de 200 personas realizando un juego y a ti te interesa cobrar por los servicios que lleva Ya, el pero. propio juego y cobrar por el juego. Si tú lo liberas y llega uno y hace un fork de ese juego y tal, estás perdiendo una porción de beneficio. Ya, Entonces, pero. no sé yo si. Bro, es No. exactamente lo mismo que pasa con Firefox, por Lo ejemplo. mismo, sí. Es Sí, exactamente sí. el mismo. Sí, sí, sí, Con, sí, sí. todavía peor, que Firefox Sí. no tiene nada. No sabemos de Sí, qué vive. yo Bueno, vive de pienso Google. que esto lo que puede pasar es que salga alguien y lo reviente todo y ya está. O sea, me refiero que salga una filosofía o que salga un juego muy importante, como si No. fuera como el kernel de Linux, ¿no? El kernel de Linux explotó en su momento y ahora se usa en todos los sitios, con la filosofía de open source Bueno, o software eso es lo que libre. persigue Steam. Claro, entonces quiero decirte que en el momento que haya a lo mejor algún juego, una saga puntera que a lo mejor, no sé, explotara y hiciera que el juego, pues yo qué sé, tuviera unas características súper diferentes a los demás, pues a lo mejor y fuera libre porque colabora muchísima gente, muchas empresas pudieran colaborar en el juego y si hiciera un juego extremadamente bueno, pues yo pienso que a partir de ahí igual cambiaría esa Te refieres a un juego filosofía. libre, Libre, ¿no? libre, libre. Claro, Sí. claro. Un juego libre donde muchísimas empresas participaran y ya no fuera solamente una empresa con 200 programadores, sino que hubieran muchísimas empresas, 200 programadores cada una, hicieran un megajuego y rompieran entonces el modelo de negocio Pero es que eso lo el quieren tipo para de ellos solos. desarrollo, el Por tipo de el hecho desarrollo. de que inherentemente cualquier empresa es egoísta en ese sentido. Efectivamente, Sí, ya. ya. Sí, pero Sí. bueno, está No, claro. Pues, el más que altruismo en nada está este claro tipo de porque es un empresas. producto final. Es un Sí, producto final. sí, sí, Entonces, al ser sí. un producto final, a lo mejor es un poquito diferente, Oye, hemos pero... realizado grandes softwares en GNU Linux. Sí. No sería descabellado que hubiera pues un grupo numeroso de gente Que o que hiciera liderara juegos. un proyecto de A ver, un yo juego ojo. rompedor y dices, Sí. oye, Yo pues. sí, insisto, como os he dicho otras veces, el modelo de negocio es el software libre, ¿eh? Sí, Ojo, sí, no sí, es sí, el sí. software privativo. Sí. Ya. Y tú, como siempre, Boro ahí, ya se queda ahí detrás, pero no, Sí. no, es que es así, es que es así. O sea, tú ahora con quién, con qué. No, pero es que a mí me gustaría que fuera así, pero es No, que no, es realmente que no es veo que lo así. sea, Ya, pero ¿sabes? es así, yo creo que el futuro Porque pasa no por lo ahí, quieres todo ver. será así, yo también, Pero tú estoy fíjate, convencido. todas las plataformas, o sea, la No, nube no, no es que la no quiera, es que mueve, no puedo verlo, es decir, bueno, no no, lo quieres no, ver, a lo pero mejor la no. nube se mueve en Linux. Sí. La nube se mueve en Linux. O sea, Pero con eso ya te puedes hacer es una que idea. volvemos a lo mismo de antes, es decir, el problema aquí básicamente es que partimos de la base de que el videojuego como tal no se mueve por el mismo estándar, digamos, de modelo que el software tradicional o el software libre. Es decir, Claro, eso me es refiero. bastante complejo el poder desarrollar un producto triple A con una forma de colaborativa Colaborativa, una forma colaborativa de efectivamente trabajo. o con una filosofía open source o libre, ¿vale? Es decir, es muy complicado por el hecho de que estamos Que son son productos productos muy complejos y... No, pero, a No, pero ver, eso da, más complejos son otras el cosas. kernel de Linux no es Exacto. complejo. Pero ya, Exacto. pero exacto. Sí, pero haría falta un esfuerzo similar o mayor para hacer esto. Es que no estamos hablando de un software de diseño gráfico ni nada de esto, estamos hablando de cosas mucho más complejas. Entonces, hombre, a mí me gustaría que una plataforma libre o alguien, pues Linus Torvalds, ahora que se ha retirado a curar el mal genio, una temporada, pues le diera por eso, ¿no? Y liderara un movimiento de ese tipo. Sí. Pero es que yo no veo el juego como insertado en ese modelo. No sé, que Yo veo ta juegos que pueden sí. funcionar de esa forma, pero los grandes títulos de las grandes compañías son Todos, egoístas. Es todos, decir, todos, van a ir esto todos. lo quiero hacer yo y quiero cobrar Claro, yo por esto y he quiero invertido que pagues estos 150 millones de servicios. O sea, dólares y tengo que y quiero recuperarlos. y quiero recuperar 500 para justificar ante mis Lo socios. Es mismo. igual. Lo Lo mismo que mismo, hacer una serie o una película. básicamente. Sí, Mismo modelo. sí, Sí, sí, sí, básicamente. básicamente sí. ¿Y cómo Por se paga servicio. ahora? Netflix. Pues eso es lo Netflix. que quieren hacer realmente. Lo que hablaba yo antes, de decir. Sí, No, bueno, eso es no, no, Steam. no, no. Lo que quieren No, es lo no. que he dicho antes sobre el tema de consolas para streaming. Es decir, lo que quieren es venderte el servicio Sí. de videojuego, ¿vale? Ah, cierto, cierto, Efectivamente. cierto. Lo que has Pero eso comentado no antes, sí, señor. conlleva Sí. la libertad del videojuego como tal, sino una mayor. Esa es la Efectivamente, es cerrazón decir, máxima. Sí. estamos hablando de que Vamos. por ejemplo, el modelo Netflix para el tema de vídeo y audio, tanto Netflix como Spotify, ha supuesto una apertura, digámoslo así, de la música y el vídeo, pero el videojuego va justo en el sentido contrario, en el sentido de que te atará mucho más a la nube y a una plataforma concreta. Sí. La única ventaja es que la potencia de las máquinas, o sea, ya no importará con el streaming. O sea, con cualquier Sí, ordenador, con bueno. una pantalla grande que tengas, con un ordenador, con una pantalla grande ya será suficiente Sí, pero se para volverá jugar. mucho más cerrado, es O en decir, un porque. sí, mucho. Sí, será Pero terrible. Será aquí mucho tenemos más ya un cerrado, terrible, precedente, sí. y es Android. Es decir, ellos te van a vender el videojuego de una forma increíblemente potente, en el sentido de que te van a decir, mira, no te vas a tener que gastar nada más que, pon por ejemplo, 50 euros, un Claro. aparatito y dos mandos. Y además, no vas a necesitar Sí. hardware potente, Claro. no vas a necesitar descargarte gigas y gigas, Efectivamente. sencillamente con tu conexión a internet, conectas Sí. tu aparatito a la televisión. Y nosotros te vamos a servir todo el videojuego a máxima calidad desde nuestra nube, ¿vale? Sí. A más, vas a poder jugar a todos con los lo que requerirás un... todas las novedades y todos los videojuegos punteros de salida, nada más con una pequeña cuota mensual de X euros. Y te lo van a vender así, sí, y la mayor parte de la gente es que va a tragar, sí o sí. Es decir, es una propuesta tan sumamente atractiva que es difícil de rechazar realmente. Sí. Claro, pero claro. Eso por lo que comentábamos, que es lo privativo por antonomasia. Es decir, tú ahí no vas a controlar absolutamente nada, ni de tu hardware ni de tu software. Pero ojo, claro, estas empresas, disculpa Lorenzo, estas empresas van a invertir una cantidad ingente de recursos para que esos servidores sean capaces de suministrar ese servicio por streaming, que eso estamos hablando de una monstruosidad. Y entonces, evidentemente, cada vez lo van a cerrar más porque van a querer sacar el rendimiento que han invertido en esos equipos. Con el agravante de que... Claro. Eso es lo que me refería antes. No que pensara... Es que me gustaría que estos conceptos, a veces parezco un poco el abogado del diablo, pero no que me gustaría que fuera así. A mí me gustaría que fuera todo un modelo libre, pero es que hay ciertos aspectos que no van a cuadrar muy bien en el futuro con nuestra filosofía. De todas maneras, yo insisto, o sea, se trata de que den el código de la aplicación, del juego. Sí. Se trata de que den eso. Con eso ya tienes gran parte de las libertades ganadas. Chocan frontalmente con la filosofía que hay ahora mismo instaurada en toda la industria del videojuego prácticamente. Y es que choca frontalmente. Es decir, ahora mismo tú le dices a cualquier compañía de videojuegos que tiene que liberar su código y se ríe de ti directamente. O sea, no es impensable para ellos. Sí, pero bueno. Para mejorar un juego de forma brutal, colaborativamente, para eso, o sea, para eso, es decir, tampoco, es decir, tampoco. De hecho, ahí está demostrado, es decir, tener, no sé si jugáis asiduamente, pero por ejemplo, el tema de los mods, hay muchos juegos que mejoran sustancialmente, tanto en calidad como en jugabilidad, simplemente por el tema de los mods que hace la gente. Y sin embargo hay empresas que cierran directamente esos mods, es decir, no quieren ni siquiera que la gente intente mejorar sus videojuegos. Pero es que podrían, claro, si liberas el código y provocas de que los mods también sean libres, ellos mismos podrían reincorporarlo, la filosofía del software libre, ellos mismos pueden reincorporarlo a su producto final o decir, mira, pues incorpora también todos los mods de no sé qué, aquí los tienes todos, o sea, podría ser un modelo, interesante. Desde tu punto de vista, desde el mío, desde luego es muy interesante, pero eso para una compañía... Claro, el problema es que ellos no piensan así. Pero tampoco, se tendrán que darse cuenta, a lo mejor. Tampoco pensaban así los otros lobbies, Exacto, exacto. Sí, sí, es posible. No, es que es así, no es que sea posible, es que los otros lobbies no pensaban así y se las están comiendo con patatas. Exacto. Bueno, esa es la gran esperanza. Esperemos. Bueno, pues esperemos que pueda ser así. Yo, desde luego, soy bastante... Yo tampoco termino de verlo claro, pero bueno, el futuro desde luego, no, por lo menos no se vislumbra por ese lado. Sí. Y además un futuro que de todos los grandes autores de este sector, es decir, ninguno creo que opta por ese camino. Habrá un momento que como alguien se esté con el agua al cuello y diga, mira, yo voy a liberar voy a cambiar el modelo de negocio. Ostras, imagínate que se libera Fortnite, por lo que sea, se han equivocado en la estimación de beneficios. Imagínate que ahora hacen el tema del streaming, ¿no? A tope y tal, no sé qué, y claro, van a ahogar, a lo mejor la plataforma más fuerte va a ahogarla a todas las demás, ¿vale? O todas las otras demás empresas de desarrollo de videojuegos. Pues en ese momento coge la empresa de desarrollo y dice, hostia, pues ya de perdidos al río. Lo libero, me monto el servidor, voy a ver si la gente colabora, tal, no sé qué, y ese revienta el mercado y se acaba otra vez. Ojo, que liberen el código fuente no significa absolutamente nada, ¿eh? Bueno, que se mejore colaborativamente el juego, refiero, pero a saco, o sea, nada. Sí, lo que tú quieras. Pero tú al final... a saco, ahí está. El problema que tienes es que necesitas unas máquinas que tú no tienes ni vas a tener nunca. Claro, ya lo sé. Y es ahí donde tienen realmente el negocio esas empresas. Sí, pero eso está claro. O sea, el servicio de streaming, ellos lo ofrecen, pero ofrecen el código del videojuego. Claro. Y si tú quieres, tú tienes una máquina potente para tú poder instalarte tu videojuego en tu ordenador, pues te lo instalas tranquilamente. Además, pero ellos ofrecerán ese servicio de streaming con un juego súper mejorado, libre, y con trabajo colaborativo y que se pueda hacer más grande. Lo que pasa es que ellos tengan su servicio de streaming. Y ya sí, está, pero además tened en cuenta que en cuanto a nuestra filosofía es lo radicalmente contrario, porque tú no vas a tener absolutamente ningún, insisto, ningún control sobre la máquina ni sobre lo que hace la máquina. Tienes control sobre el software. Sobre el software, claro. Sobre el software. Otra cosa es donde esté montado el software y donde te lo ofrezcan. Pero tú vamos a ver. Sobre el juego. No va por ahí. No, me parece que no va por ahí. Probablemente el que quiera publicar en ese tipo de plataformas les van a obligar a firmar cierto tipo de cláusulas en las que va a ser prácticamente imposible salir de ahí. Es decir, no ya solamente publicar el código, ni siquiera salir de ahí. Es decir, va a ser un tema bastante mucho más complejo del que nosotros estamos hablando ahora mismo. Y con respecto a lo que estaba hablando antes, yo creo que realmente el hecho de que ellos ni siquiera se lo planteen liberar un código de esas características o de un juego triple A, ¿vale? Tener en cuenta que esa gente pues trabaja con cierto tipo de herramientas y cierto tipo de equipos que no tiene la mayor parte de programadores fuera de una empresa de ese calibre. Entonces es muy complicado que alguien en su casa pueda no ya colaborar, sino tratar de desarrollar código para un videojuego de ciertas características, ¿vale? Entre otras cosas porque tienden a ser herramientas muy específicas, muy controladas. Muchas veces son motores modificados fuertemente para poder conseguir los objetivos que quieren conseguir con los videojuegos. En fin, son muchas cosas y muchos... lo que decía antes, bueno, los videojuegos son quizás de las piezas de software más complejas que existen ahora mismo en informática. Y claro, eso es un toque muy muy importante para impedir, digamos así, la expansión en software libre. Sí, que por lo menos se antoja que no vaya a ser muy fácil de manera colaborativa amateur desarrollar algún título de los principales, no, sería, al menos, quiero no, decir. Yo no me refiero a desarrollar, me refiero a mejorar pequeñas partes. Ya, pero es que los creadores lo que quieren es cobrarte por el por todo, por un modeset o por lo que sea. Todo lo que puedan, pero todos, o sea, eso lo tengo más claro. Pero clarísimo. Claro. Como todo, como Microsoft y como todos quieren las charlas que hemos hecho a lo mejor de Microsoft y Linux y todo eso que hablábamos, que por obligaciones se están acercando, pues si no pudieran, o sea, si pudieran no lo harían, no se acercarían. Eso sería pero yo te doy la razón, ¿eh? Ojalá, ¿no? Alguien sacara un juego indie que fuera tan novedoso que rompiera el mercado y que tuviera un ejército de desarrolladores colaborativos y alguien que los liderara con eficacia. Ojalá, pero bueno. No sé, en todo caso, con lo que nos tenemos que quedar hoy por hoy es que estamos hablando, fijaos, que llevamos una hora hablando de normalidad de los con normalidad de los juegos en GNU Linux. Es decir, esta conversación hace 3 años probablemente no hubiera podido tener lugar. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con eso, es decir, hoy por hoy se abre un futuro esperanzador en cuanto a un futuro próximo, es decir, no hablo ya del streaming y todo esto, que eso se me antoja un poquito un siguiente paso, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un esfuerzo de Steam en el que vamos a poder jugar títulos de Windows con absoluta normalidad, que lo de títulos de Windows lo entrecomillaría, es decir, podemos jugar juegos de otras plataformas, vamos a dejarlo ahí, porque si no entraríamos en unas disquisiciones un poquito complicadas, y que vamos a poder jugar con absoluta normalidad, ¿no, Pato? O sea, tenemos que quedarnos con que eso hace poco tiempo hubiera sido una conversación de locos. Nada más hace 5 años era impensable. Efectivamente. La cantidad de juegos que ahora mismo tenemos disponibles, nativos y no nativos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que con Proton realmente se ha abierto un frente importantísimo en el tema de videojuegos en Linux, ¿vale? Tan importante es que ha supuesto un antes y un después en cuanto a todo. Es decir, el puntal de videojuegos que hay ahora mismo, la explosión de videojuegos que tenemos ahora mismo en Linux es tal, de tal calibre, que nadie sabe exactamente hasta dónde vamos a llegar de aquí a 2-3 años, o otros 5 años. Otros 5 años, entre otras cosas, fíjate. Entre otras cosas, porque esto ha supuesto que hoy en día ya sea factible que cualquier usuario en un PC se pueda plantear el hecho de decir, bueno, pues voy a hacer la transición de Microsoft a Linux y no me va a suponer tanto prejuicio. Efectivamente. Que era uno de los principales argumentos en contra de adoptar GNU Linux como sistema operativo. Es decir, es que yo no puedo jugar y es que yo juego mucho y entonces yo no puedo. Y ahora mismo ese prejuicio, esa particularidad desaparece. Yo creo que eso es lo más positivo, ¿eh? Yo creo que eso es lo más positivo de todo esto. Que habrá mucha gente que se podrá cambiar. Correcto, esa es la idea. Y por lo menos la intención que tiene Valve es de seguir impulsando y desarrollando Proton para que sea cada vez más compatible con todo tipo de videojuegos, ya sea antiguo y moderno, y seguir impulsando la plataforma GNU Linux. Volvemos a lo de antes, es decir, seguimos hablando de que es una empresa que ofrece un servicio privativo, estamos de acuerdo de que son videojuegos privativos, estamos de acuerdo en que dentro del software libre estamos hablando quizás de algo que choca un poco frontalmente con nuestra filosofía, pero tenemos que entender, tenemos que entender que si no conseguimos que el videojuego sea como sea, sea factible y viable en GNU Linux, nunca vamos a alcanzar una cuota de mercado suficiente como para decir o como para poder ser una alternativa a un sistema privativo como el de Microsoft. Exacto, ahí está. Entonces ahí está, todo es positivo, es decir, es una situación, siempre, Richie, que hemos comentado estas cosas, es una situación mucho mejor que la que había antes, luego es positivo. Sí, sí. ¿Podemos avanzar más? Sí, pero de momento es muy positivo el movimiento. Es positivo, sí, lo más positivo de todo es eso, que la gente normalizará más el poder usar sistemas GNU Linux, eso es lo más positivo de todo. Exacto. Entonces hay que quedarse con eso y todo lo demás, pues sí, es criticable, pues los juegos privativos, empresas, los negocios, todo lo que quieras, pero hay que quedarse con lo positivo y es un paso, yo lo veo importante, y eso que no soy jugón y no entiendo del tema, pero lo veo un paso muy muy importante. O sea, hay quien decía que si no eres jugón es porque no has encontrado el juego aún. No soy jugón porque no tengo tiempo y no quiero viciarme. También tengo un dicho que dice que realmente no nos hacemos mayores o yo por lo menos no dejo de jugar por ser mayor, sino que no me hago mayor por jugar, es decir, sí, realmente es así, es decir, somos por lo menos ya dentro de los 40 y sigo jugando desde hace, que es una actividad que requiere un espíritu dinámico y joven, y entonces pues si no lo tienes, pues no juegas, ¿no? Yo empecé con la informática jugando, como casi todos. O sea, yo tenía ordenador, mis primeros ordenadores eran para jugar. Como casi todos. Eres así, pero... Richie, que nos delatamos, Richie, que nos delatamos. Dime. Una pregunta, Pato. Proton y estos proyectos que está desarrollando Valve, sé que la Steam Play es privativa. Eso sí que lo sé. La Steam Play no es privativa, tengo entendido. Es un PC. Pero, la Steam Play... Ah, ¿no? No, la Steam Play, o sea, la Steam Play basado en una versión de Wine fuertemente modificada y está publicado como código en GitHub. Correcto, eso quería preguntarte. Proton ¿Tiene el código publicado? Es decir, hablando de un... Es un fork de Wine. Una cuestión libre. Tú puedes ver Wine en GitHub igual que Proton. Ajá. Correcto, fantástico. Correcto. Y los otros proyectos que has hablado, los drivers, todo eso es software publicado por Valve sin Sí, jolín. Pues muy importante también, sí, una gran sí, noticia. Sí, mucho, ¿eh? Mucho. No, muy además importante. Estamos, es que es una situación infinitamente mejor. La ventaja sí, que, sí. O la lo bueno que ha hecho Valve para GNU Linux es que todo eso es código que ha liberado y que está desarrollando en aras de la libertad de elección para GNU Linux. Es decir, toda la explosión que ha habido en cuanto a desarrollo de drivers para los drivers libres que hay de AMD, es decir, los para las Radeon y todo este tipo de cosas, en gran parte vienen impulsados, entre otras empresas, por Valve. Y el código es público, es decir, ¿es así? Sí. La app que te instalas, que yo le he instalado a algún chaval, ¿vale? La app, la Steam, o sea, vas tú a Steam y te descargas la app y la instalas o como sea, ¿no? ¿Esa aplicación es libre o no es libre? El cliente, ¿vale? es privativo. Exacto, vale, perfecto. Ajá. Muy bien. Vale. Muy bien, pues ya nos vamos a la horita 10 minutos, ¿eh? ¿Tenéis algo así, alguna yo quería pregunta preguntar, o un tema? Tengo aquí un montón de cosas, pero no voy a hacer muy largo. Siempre que tengamos tiempo, comentar a todos que si en algún momento deseáis dejar la conversación, pues es libre el que lo desee y ya está, sin ningún problema. Pato, tú no te puedes. Continuamos. Incluido tú, Pato. A ver, los motores para crear videojuegos libres, los que hay, Godot creo que era uno y tal, que he leído alguna vez, ¿tienen calidad, o sea, para crear videojuegos? Sí, a ver, los motores, vamos a ver, ¿sabes esto? El único motor que yo conozco ahora mismo que es libre, digámoslo así, y tiene suficiente potencia como para desarrollar un videojuego triple A, es, digamos, Godot. Godot ha evolucionado en los dos últimos años, ha evolucionado de una forma increíble. Ha pegado un subidón de calidad bastante notable y es posible, ahora mismo sí, es posible que desarrollar un videojuego puntero con Godot. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Pues si tenéis alguna última cuestión que aportar o podemos dar por finalizado el audio. Sí, dejaremos ya la entrevista a Pato. Sí, ha sido increíble, de verdad. Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que al no estar tan metidos en el mundillo, pues probablemente haya cuestiones más específicas que se nos escapan. Sí. Y simplemente pues lo vemos de un modo general, ¿vale? Pero bueno, insisto, los conceptos creo que han quedado clarísimos en cuanto a que estamos mucho mejor que estábamos, que el futuro no pinta nada mal, aunque el futuro lejano sí que parece que va a pintar mal del todo. No, habrá que luchar. Mientras que Valve siga apostando por GNU Linux como su plataforma principal, yo pienso que tenemos futuro, es decir... Que la empresa por antonomasia del videojuego en PC esté apostando por una plataforma que tiene menos. Hay que darse cuenta de la magnitud del proyecto. Están metiendo tal cantidad de recursos para menos del 1% de los jugadores de su plataforma. Es que es significativo. Es decir, no tiene parangón con nada que se haya hecho hasta ahora mismo en el campo del videojuego. Es tan increíble que a veces te paras a pensar y dices, ¿cómo puede ser que hayamos tenido en 3 años el desarrollo tan grande, tremendo que hemos tenido tanto en drivers como en compatibilidades, como en desarrollo de las capas de compatibilidad para Vulkan? Todo este tipo de desarrollos tan complejísimos y que requiere tantísimo dinero y tantísimo esfuerzo, para tan solo el 1%, menos del 1% de los jugadores. Es increíble, realmente es increíble. Sí, sí, sí. Porque es esperemos que sea porque la visión es la correcta. Yo estoy convencido de que... Y que eso yo estoy convencido de que Valve sabe algo que nosotros aún no sabemos, pero que ellos tienen claro su hoja de ruta. Sí, aquí no van a dar puntadas sin hilo, es decir, esa cantidad de recursos es porque esperan sacar un rendimiento. Y una compañía, como Valve, de no ser que de manera altruista, tan importante como Valve, no se dejaría el pastizal que se está dejando para nada, ¿eh? Por lo menos es lo que yo intuyo. Sí. Claro. Muy bien. Pues lo dicho, oye Pato, ha sido un verdadero placer y todo un descubrimiento, y desde luego, aunque sepas que vamos a darte la paliza, que publicamos en jugandoenlinux.com, ¿vale? Y, hey, y nada, te seguimos, yo por lo menos te sigo, aunque no entiendo mucho, pero ahora te estamos sigo, en te sigo. Queremos mejorar la página web y queremos meter algunas novedades y tal y cual. Está la cosa un poquito parada, pero bueno, seguimos en la brecha. Pues ha sido un auténtico placer. Y bueno, por lo demás, comentaros lo de siempre, que a través de nuestra web tenéis los enlaces a los modos de difusión más habituales, tanto libres como privativos, como lo deseéis. Y nada, pues que también, si queréis localizarnos de una manera rápida, nuestra web es gnu/linux-valencia.org, ¿vale? Y a través de nuestro grupo y canal de Telegram tendréis unos mensajes anclados en los que también podéis acceder a todos nuestros modos de difusión, ¿vale? Por lo demás, nada más, desearos a todos buenas tardes, noches y emplazar a todo el mundo al siguiente audio, que no sé si será mejor, pero desde luego lo intentaremos. Muy bien. Muy de bien, acuerdo. Pues, sí, perfecto. Pues un saludo a todos. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.